tranquilos, noches de amor, miles de jóvenes reunidos. Entre días tranquilos y noches de amor, miles de jóvenes liberarán el alma de un mundo entero, como lo hicieron con Mandela, el que escribiera libertad con su sangre. Entre días tranquilos y noches de amor, hoy entre días tranquilos, el cielo está nublado, las hojas del otoño poco a poco han cobijado, la desnudez del suelo por el que han vagado días felices y sonrientes, aquellos claudicantes en noches de amor, sonrisas culminantes en noches de amor. Corazón que habla cuando existe amor, cuando existe amor. Apprends-y mes accords.